El mercado es un concepto abstracto donde supuestamente se encuentra la oferta de productos, quien produce o quien comercia, con la demanda de los mismos, o sea, con el consumidor. En ese encuentro, teóricamente, aparece el precio que es pactado libremente. Esa libertad es una libertad ficticia, ya que quien tiene la posición dominante es quien impone el precio y que es quien se queda en última instancia con el lucro, que es la razón de ser del sistema capitalista. En el mundo del cooperativismo y del asociativismo, no habría que hablar de un lugar donde se pactan los precios a manera del mercado, sino que lo que hay que entender es que hay un proceso ético de producción donde se acumulan los costos y donde quieren encontrarse un consumidor responsable que acepte a ese producto. En una organización donde se tenga que hablar de un precio justo, de un precio libre de especulación y de lucro.